FM Los Coihues. Muy, pero muy buenas tardes, Villa Los Coihues, y aquí estamos arrancando, ahora sí, con un nuevo programa de Upami Club. Estamos en vivo aquí en esta radio, en la 105.5 FM Los Coihues, con los compañeros que como cada semana están o aquí presenciales en el estudio o desde una plataforma de manera virtual. Vamos a arrancar por los compañeros que están en el estudio aquí ya preparados. ¿Cómo le va, amigo Coco? ¿Cómo le va a usted? Muy bien, ya estoy llegando al campo, bajando del caballo, para comentar cómo es una yerra de huevitos, es siempre el mes de que nos tocó ahora, ¿cómo es? Julio, el 9 de julio es la época de la capada. Ya les cuento enseguida, nomás un ratito, ya me bajo del caballo y estoy contándolo. No me traiga las tijeras cerca mío, déjela de aquel lado del vidrio entonces. Tengo la cuchillita. A veces se equivoca, Escúcheme, ¿y usted ha venido solo aquí al estudio o está con algún compañero? No, acá tengo a mi compañero Juan. ¿Cómo anda, Juan? ¿Cómo le va a usted? Y hay otro más que recién llega también. También. ¿Cómo anda, Juan? Bien, bien. Acá estamos con la fresca ya acostumbrados acá en Bariloche. Estamos con temperaturas realmente bajas, pero bueno, acá estamos haciendo un poquito de esto que es Radio Upami Club y divirtiéndonos. Y escúcheme, ¿tiene algún número de teléfono usted que se puede comunicar quienes escuchan este programa? Por supuesto, aquí el teléfono de la radio es 294-478-4040. ¿Me puede repetir porque ando medio lento hoy? 294-478-4040. Bueno, escúcheme, pásenme el peine, hoy tenemos que estar en línea, bien prolijitos porque tenemos visitas, no estamos solos, así que nos tenemos que portar hoy como en acto de fin de año de escuela, ¿o no? Sí, ni más ni menos. Ahora vamos a presentar a quien nos ha venido a visitar aquí al programa, pero vamos a hacer una rápida recorrida por las compañeras que están desde la virtualidad, ¿le parece? ¿Cómo anda Marta Pratt? ¿Cómo anda usted? Bien, acá andamos con sol y 3 grados de calor. Estoy pensando en sacar la campera y salir a caminar nomás ahí pisando hielo. ¿Por dónde muy anda? Muy contento por ver el sol varios días. ¿Por dónde anda usted? En Villa Langostura, cerquita de ustedes, vecinos, ahí nomás. Vamos a pasar ahora a otra de las compañeras, Marcela Risotto. Muy, pero muy buenas tardes. Hola, hola, Santana, hola, equipo, hola, oyentes, desde Rosario. ¿Cómo está el clima en Rosario? Mira, fresco, pero con sol, helado. Compañera María Teresa Pérez, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras. Buenas tardes al nuevo integrante invitado de hoy que nos ha venido a visitar. Muy contentas de haber estado en este grupo y un poco tristonga porque ahora se termina hoy, ¿no? O sea, vamos a ver qué pasa el nuevo cuatrimestre, pero hoy para nosotros se nos termina el ciclo. Esperamos, muy ansiosas, que el próximo cuatrimestre podamos estar nuevamente juntas. Así que, bueno, eso nada más, los saludo a todos. ¿Por dónde anda usted, María Teresa? Estoy aquí en Bariloche. Y con mucho frío, hoy estaban haciendo 7 grados bajo cero de temperatura al mediodía, así que por suerte está el sol, entonces bueno, tanto no nos mata, ¿no? Pero muy helado todo, O sea, realmente está muy fresco. ¿Cómo anda Silvia Sosa? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Bienvenido al invitado Iván Crespo. Bueno, a mis compañeros ahí virtuales y los presenciales. ¿Cómo están desde acá, desde Mendoza? Con 8 grados de temperatura y un sol muy calentito, pero bastante frío el aire, agradable. Saludemos también bueno, a nuestra compañera Mónica Silvera, que está ubicada, ¿dónde, Mónica? Acá estamos en el barrio de Chacarita, en la capital federal. Con, ¿qué dicen todos y todas por ahí? Buenas tardes, y también sí, con un poco de melancolía, con mucha esperanza de que nos podamos reencontrar en unos días nada más para seguir en UPAMI Crew, en esta radio de Villa Los Coigües. Aquí hace una temperatura de 9 grados, digamos que por ahí es más agradable que en otros lugares, pero bueno, sentimos muchísimo el frío, así que un gusto estar aquí otra vez. Y ahora le vamos a pedir que habilite su micrófono a nuestro compañero Roberto, que de los que estamos hoy es el único que nos resta saludar. ¿Cómo anda, Roberto? Hola, buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, un saludo especial para el señor Iván Crespo, nuestra visita de hoy. Y bueno, contento, un sol espléndido, radiante, y nosotros no le podemos hacer sombra. Así que vamos a ponerle el pecho a la bala, aunque haga frío, acá estamos firmes como rulo estatua. Bueno, yo voy a cometer ahí una corrección grupal, porque esto no puedo aguantar. Perdóneme, señor Iván, ¿quiere saludar? Hola, hola, ¿cómo están a todos y todas? Veo que es bien fera el programa, así que muchas gracias por la invitación otra vez. Me encanta venir acá cada vez que se puede, a pesar del frío, a pesar del hielo que hay afuera, así que a Fabián, a todos y a todas, muchas gracias. Iván, cuando usted lo llamaban a lección en la escuela, ¿con qué apellido lo llamaban? Me llamaban con Grepi Cebeso. Pero cuando estaban más contentos me decían solo Grepi, cuando era por una mala noticia, para una amonestación, me decían Grepi Cebeso, me decían los dos apellidos. Bueno, ahora sí, corrijamos entonces que estamos aquí con Iván Grepi, que nos ha venido a visitar. Vamos a estar hablando acerca de este UPAMI 2024 que nos ha reunido en torno a la experiencia radiofónica. Si les parece, porque a mí, más allá de que esto sea radio, me gusta contar todas las cuestiones que no se ven, que no se escuchan en realidad. Hemos arrancado como así, como último programa. Se tildó la computadora, todo lo que podía ocurrir ya sucedió. Y ahora ha ocurrido algo más. ¿Ustedes ven la pantalla del teléfono del estudio? Sí. Se ha caído el teléfono también. Ah, qué bueno. Así que vamos a poner un tema musical y corregimos el teléfono y ya arrancamos con la entrevista. ¿Les parece? Bárbaro. Y vamos a ver. Le pedimos permiso a Charlie García, estamos en el programa de Upami Club, aquí en el aire de FM Los Coihues 105.5, programa que se emite los días miércoles desde a eso de las 3 de la tarde y que se repite los días sábados a las 3 de la tarde también, así que estamos en diferentes momentos aquí en el aire de la 105.5. Estimado amigo Juan, ¿se acuerda usted el número de teléfono de esta radio? Así si hay alguno, alguna, alguna que quiera dejar un mensaje, estaremos atentamente. Cómo no, puede dejar su mensaje en el 294-478-4040. Y ahora sí, arrancamos como habíamos dicho, si nos estabas escuchando desde el comienzo de este programa. La idea es charlar con Iván Grepi, coordinador de UPAMI aquí en la ciudad de Bariloche, coordinador de este programa que nos ha aglutinado a través del aire, que ha armado este grupo, que la verdad que se armó un grupazo, un grupo de lujo. ¿Usted, Iván, vio el partido ayer? Vi el partido. La selección de ayer es un poroto al lado de este grupo. Mire lo que le digo, mire que estoy agrandadísimo. Le puso la vara alta. Sí. Nos estamos dispuestos a jugarle a cualquiera en cualquier cancha con este equipo que hemos armado. Así que le agradecemos, Iván, por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y siempre acordarse de mí. ¿Pudo llegar bien aquí a la radio? ¿Ningún inconveniente con el hielo, las nieves? Sí, los que estamos acostumbrados a vivir lejos del centro ya sabemos pilotear en nieve, hielo, todo, así que pude llegar. Iván, la idea en este programa es que entre todos y todas charlemos acerca de esto, ¿no? De esta experiencia que fue este ciclo 2024, de este primer cuatrimestre de UPAMI. Si querés, primero yo, después abrimos ya el micrófono a los compañeros y a las compañeras, pero la primera, pequeño raconto de cuánto hace que esto está en marcha, más allá de esta experiencia 2024. Y UPAMI Club porque hablo de la Universidad del Comahue, ya se va a cumplir 15 años en Bariloche. Y nada, no nos cortó la pandemia, seguimos en pandemia, que fue cuando te recibimos a vos, te adoptamos a vos, a Fabián y a este curso. Y bueno, y con ganas de continuar, con ganas de seguir. Y ahí y bueno, esa es la pregunta, me parece, ¿no? Y seguimos, si les parece, seguimos. Acá lo pongo también en compromiso a Fabián. Sí, seguimos el segundo cuatrimestre. Este fue un año muy complicado. No sé si vale la pena entrar en detalles, pero bueno, hubo cambio de gestión en PAMI, hubo cambio de gestión en todos los organismos y hubo que representar el programa y todo, pero bueno, seguimos, por suerte seguimos. Bueno, compañeras virtuales, creo que ya la primera que estábamos esperando, le podemos abrir la puerta entonces, ¿no? Porque si no nos decía que seguíamos, era que no le íbamos a abrir la puerta para que se vaya, ¿no? No salía de acá. Hasta no tener la planilla firmada no lo dejábamos. Pobre Iván, como si eso dependiera de él, decidir si seguimos. Un poco sí, hay cosas que sí, hay cosas que no. Si yo lo llevo a esos caballos en Lanca. ¿Estaba el caballo de Coco afuera todavía cuando llegó? No lo vi. Si lo hubiera habido, me lo hubiera llevado también. Así que. Coco, mire que estaban los del spliff que vienen a cortar el árbol. A ver si no ven al caballo atrás del árbol. Pero mi caballo no va seguro. Los agarra patadas y... Compañero Roberto, aquí ya hay una primera pregunta para Iván. Sí, buenas tardes, Iván. Buenas tardes. Primero que todo, creo que soy uno de los más nuevos en el programa este, y bueno, me felicito yo mismo de haber elegido participar de este programa que coincido con Fabián, reúne un montón de gente totalmente heterogénea, lo que le da un carácter muy amplio al programa y por supuesto interesante. Y por supuesto que primero agradecer la existencia de este programa, primero que todo al señor Iván y a la persona que corresponda. Y segundo, bueno, felicitar y agradecer la decisión de aprobar la continuidad del programa para el próximo cuatrimestre o lo que resta del año. Y lo que sí me gustaría es que, si es factible, que nos dieran un poco más de aire, porque estaría bueno para poder perfeccionar y aplicar algunas técnicas que son propias de la radiofonía, y teniendo un poco más de tiempo me parece que eso sería factible. No sé si esto es factible el hecho de prolongar el tiempo, pero yo le hago formalmente el pedido, supongo en nombre de todas las chicas y los chicos, y obviamente de Fabián. Está bien, está muy bien. Sí, para el próximo trimestre, o sea, para el segundo trimestre de este año, sí, se va a haber más clases, va a haber 4 clases más. Este primer trimestre fue atípico, en realidad no fue un trimestre, fue un bimestre, para ser sinceros y sincerarnos, porque arrancamos tarde, porque como dije recién, hubo cambio de gestión en PAMI, hubo cambio de autoridades, cambios de jefes, hubo que conocerlos, hubo que presentarle el programa, hubo que convencerlos de que esto tenía que continuar, hubo que decirles para qué servía UPAMI, hubo que presentarles a la gente de la universidad, y todo eso nos llevó un tiempo que nos hizo perder 2 meses. Pero bueno, no queríamos renunciar a que, aunque sea, se haga muy brevemente en este primer trimestre, y así fue. Por suerte, como ya todo eso pasó, esa etapa de presentación, para el segundo trimestre va a ser un trimestre completo de 12 clases, así que vamos a contar con por lo menos 4 clases más, eso lo doy por seguro, después vamos a ver qué otros desafíos nos encontramos en el camino. Bueno, gracias por las gestiones, Iván. Gracias por el esfuerzo y por las preocupaciones de que siga existiendo un programa que es tan importante para la zona. Muchas gracias. Por favor. Mónica. ¿Qué tal, Iván? Gracias, hola. Fabián. ¿Sabés que te quería preguntar? Porque dijiste que hace un montón de años que está este taller de radio en la universidad, y yo quisiera saber cómo es que, si es que surgió hace 15 años también la virtualidad junto con la presencialidad, porque me parece una idea tan tan buena. Imagínate que yo estoy en Capital, acá no hay ningún taller de este tipo, por lo menos que yo conozca, y siendo federal el programa, me parece una idea realmente muy constructiva, ¿no? Realmente, muy democrática además. Bueno, un poco eso, ¿no? Saber brevemente si la historia de la presencialidad junto con la virtualidad, esta dualidad, viene desde hace 15 años también. Mira, te comento brevemente la historia del programa. El programa tiene 20 años, en Bariloche tiene 15, y la virtualidad, como muchas cosas, nació con la pandemia, de COVID-19. Al no poder hacer las clases presenciales, como eran hasta entonces, se sumó la virtualidad. Ahí apareció este curso, aparecieron muchos cursos más, y cuando volvió, entre comillas, la normalidad, o sea, cuando la pandemia y la cuarentena finalizó, nuestra idea, equivocada, fue retirar la virtualidad y volver a la presencialidad. Dijimos, listo, esto se terminó, qué bueno, volvemos a la presencialidad, saquemos la virtualidad. Y lo que nos encontramos fue que un montón de ustedes, un montón de participantes de diferentes cursos de UPAMI, nos dijeron, no, por favor, no nos saquen la virtualidad, porque se generó todo un ámbito y un nuevo universo de experiencias. El más significativo fue de que, por primera vez en la historia del programa, personas que vivían en población rural, que tenían acceso a internet, se pudieron hacer un curso UPAMI, entonces estábamos dejando a esa gente sin la posibilidad de hacer un curso. También había gente que tenía cursos presenciales por ahí, no sé, en Buenos Aires o en Córdoba, pero no había temáticas que le interesaran y por primera vez podían acceder a eso. Así que bueno, ahí decidimos que se quede la virtualidad y bueno, ahora hay 3 modalidades, que es la virtual, la mixta, que conviven las dos, como es el caso de este curso, y la presencial. Es genial, más allá de que es un trabajo enorme para quien coordina, ¿no? Que en este caso es Fabián. Pero muchísimas gracias, la verdad que yo estoy muy, muy feliz, muy contenta. No, gracias a vos, Mónica, por la pregunta. Bueno, yo digo, repito aquí la información, estamos charlando con Iván Grepi, coordinador del programa UPAMI, de este nexo entre UPAMI y la Universidad del Comahue, del cual este taller de radio es parte de un gran abanico de talleres que se vienen dando. Compañeras, ¿alguna pregunta? Otra pregunta desde la virtualidad. Aquí está María Teresa Pérez. María, estás muteada, porque yo a veces, para que no se mezclen tanto las voces cuando van saliendo del aire los que preguntan, los muteo. A ver, ahora María Teresa. Sí, en realidad, hola, mira, mucho gusto. En realidad, más que una pregunta, era una ampliación, digamos. No solamente la gente que vive lejos o que vive en el interior, sino que también la gente que tiene algún tipo de discapacidad y que le cuesta moverse. Entonces la virtualidad es maravillosa porque nos permite participar, que a veces nos resulta muy difícil el traslado por el hecho de nuestra propia discapacidad. Así que felicitar a PAMI, del cual me siento orgullosa, porque realmente cumplen una función buenísima y la atención siempre es excelente, por lo menos yo hablo de mi experiencia aquí en Bariloche, y brindarnos todo esto realmente merece un capítulo aparte. Y también te quería preguntar, eso sí, ¿qué otro tipo de programas tienen aquí en Bariloche para así en forma virtual, aparte del de la radio? ¿Otros cursos de UPAMI virtuales acá en Bariloche? Y hay bastantes. Está portugués, que tiene 5 niveles, estoy haciendo memoria. Está Cuéntame tu vida, que es un programa en que relatan, las personas comienzan con un proyecto de hacer como una autobiografía y terminan con la autobiografía terminada. Le estoy presentando toda la competencia a Fabián acá, No hay problema, nosotros estamos acá. Hay yoga virtual, ¿no? Hay danza, estoy haciendo memoria. Hay poda de frutales. Hay, ¿qué más? La ciencia en tu cocina, un programa que enseña ciencia a partir de la experiencia de cocinar. Y hay bastantes más, pero ahora no me acuerdo bien. Pero, o sea, que entrando a UPAMI, cuando comienzan los cursos, ahí claro, cuando comienzan los cursos, ahí figura toda la oferta que hay virtual en Bariloche. Estamos hablando siempre de virtualidad. Y sí, también van a figurar los que están en otras universidades del país, que bueno, yo no manejo, pero igual a veces nos hacemos propaganda mutuamente. Ah, también está fotografía. Bueno, en el medio se me van cayendo. En el medio está fotografía. Sí, hay bastantes. Hemos tenido mucho más el año anterior, pero vuelvo a decir, este año fue un año de replanteo del programa en muchos sentidos y bueno, vamos buscando sumar. Bueno, así que bueno, yo también te agradezco el hecho de que esto se extienda para el resto del año, después de las vacaciones, porque realmente para todos, y eso ustedes lo deben saber, es una salida muy linda, es una ocuparnos, ¿viste? Es el hecho de preparar un tema específico, una lectura o algo, y eso ocupa el tiempo ocioso que tenemos los jubilados o parte de los jubilados, ¿no? En el caso mío, qué sé yo, un día me lleva a seleccionar lo que voy a leer, otro día yo lo transcribo para tenerlo acumulado, y después el día mismo de que se espera con mucha ansiedad, el día mismo del programa, que gracias a Dios, como dijo Fabi, se dio un grupo hermoso, así que bueno, nuevamente agradecimiento por todo. No, por favor, y muchas gracias por esas palabras. Tenemos aquí a nuestra compañera Marta Prat también, que desde algún lugar de Villa La Angostura quiere participar de este encuentro. Marta, está muteado tu micrófono, Marta. A ver ahora. Sí, ya está. Bueno, en primer lugar, saludar al coordinador general, darle las gracias por su presencia y por escucharnos. En mi caso, ha sido muy valiosa la participación en todos los talleres, en especial en este de radio, donde formamos un grupo muy ameno, un grupo de mucho intercambio. Y creo que esa es la finalidad, la socialización, el intercambio, la recreación, son todos factores muy importantes en la franja etaria a la que pertenezco. Yo quisiera preguntar, además de agradecer, es si cuándo van a hacer la promoción de los talleres, porque a mí me llegan vía WhatsApp, pero todavía no recibí nada. Si me van a decir que soy muy ansiosa, es verdad, soy muy ansiosa. Pero quisiera saber si hay un periodo aproximado en el cual nos vamos a enterar los talleres y la posibilidad de inscribirnos, porque, bueno, tenemos que organizarnos también. Hola, ¿cómo estás? Antes que nada quiero decir, unos cursos me faltó decir virtuales, que es poesía, diseño textil y fotografía, por la pregunta anterior, porque si no después la otra coordinadora me va a retar que me los olvide de decir. Y con respecto a tu pregunta, no, no sos ansiosa. A la ansiedad estoy acostumbrada, vos pensás, estoy en la agencia de PAMI, me vienen a ver todos los días por el PAMI. ¿Cuándo empieza la inscripción? ¿Cuándo empieza? Así que lo tomo bien. La inscripción va a ser para mediados de agosto. No te puedo decir la fecha exacta clavada, no te puedo decir 15 de agosto, no te puedo decir 16 de agosto, porque eso depende de la aprobación de PAMI, pero ahora en julio estamos en receso, la universidad está de vacaciones, PAMI también, la parte social está en receso, y en agosto yo presento todo para que se autorice, y a mediados de agosto lanzan las inscripciones, así que hay que estar bien atentos y atentas para la inscripción. Igual tratamos siempre de que nadie se quede afuera, pero la fecha va a ser ahí, no va a ser en septiembre, no va a ser en octubre, no va a ser en julio, tampoco van a ser los primeros de agosto, hay que estar atento ahí para mediados de agosto. Igual siempre me pueden venir a ver o me pueden llamar a la agencia por si tienen alguna duda o algo sobre fechas, y bueno, y ahí estaré. Me pueden llamar al 4421-081 a la agencia Bariloche y pueden hablar conmigo presencialmente, no hay problema. Bueno, si después nos pasás, de alguna forma nos haces llegar el teléfono que acabas de mencionar. Sí, obvio. Sería interesante, no para molestar todos por teléfono, sino para ponernos de acuerdo. No es molestia, ¿cierto? No es molestia, todo lo contrario. Después lo vamos a compartir en el grupo interno con toda la información que tenemos. Muchas gracias. Estimada Silvia Sosa, la veo que está ahí ansiosamente diciendo yo, desde la fila 8 del MIT. Yo soy más bien tranquila, pero yo también agradecerle a Iván. Yo cuando me jubilé, digamos en el 2021, que ya me llegó la jubilación y ingresé a mi PAMI, y ahí encontré los cursos, en realidad fue una maravilla para mí, me quería inscribir en todos, y la mayoría estaban, digamos, ya cuando yo supe, estaban los cupos ya todos al límite, digamos, porque hay cupos limitados en ese momento, pero alcancé a hacer, digamos, el de fotografía, que me encantó, hice 2 años de fotografía. También ingresé, creo que el año pasado, en comunicación asertiva, comunicación, pero después no pude seguir porque tenía otras actividades justo en ese horario, y bueno, y después descubrí lo que era la radio y me encantó, había cupo, y bueno, ahí me inscribí y participé el año pasado, y por suerte este año también, y bueno, con la esperanza y la alegría de que vamos a seguir, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por todo eso, y les comento que fotografía fue buenísimo. No tengo una cámara de profesional, pero igualmente el profe con el celular nos indicaba los temas, y fue una experiencia muy linda. Bueno, me alegro mucho de la experiencia, y sí, mucho el programa, lo que lo mantiene vivo, como es el caso acá de Fabián, también es eso, es la predisposición que tienen los profesores, de que se puedan hacer los cursos, de todas maneras, sin grandes complejidades, y más que nada animándolo a ustedes y a ustedes de que se puede estudiar, se puede participar de algún curso, se puede participar de algo participativo como esto, colectivo, y que pierdan ese miedo que a veces surge, y bueno, eso es gracias a los profesores que tenemos acá. Sí, sí, muy buenos. Compañera, bueno, gracias. Yo no sé si Marcela, alguna pregunta desde su lugar, desde donde está usted ubicada en este aula virtual que tenemos. Hola Fabián, hola Iván, gracias por todo. Mirá, yo me enteré del curso este porque estaba haciendo también un curso de fotografía, no sé si es el mismo que mencionabas vos antes, de comunicación visual, y Hernán lo lleva a cabo, ya terminó, y dijeron, mirá, hay lugares para este curso, y realmente me anoté, me parece excelente este curso de radio, fascinante, fascinante, me encanta que siga, realmente buenísimo, buenísimo. Felicitaciones a todos. Para Fabián son las felicitaciones. Iván, esto pensamos que debe ser un desafío que se da también desde la virtualidad, pero bueno, desde la presencialidad también, pero por ahí hay cuestiones que se pueden zanjar más fácil, que son la diferencia, los estilos, pero en los talleres de comunicación está bueno esto de la mezcla virtual con presencial, pero es un desafío esto de que se llegue a un objetivo común, como es en el caso de la radio, pero debe pasar en toda la disciplina, de hacer un proyecto que nos aglutine a todos, teniendo en cuenta que todos somos experiencias individuales, cada persona es un mundo, y aparte a lo largo de la semana cada uno hace sus cuestiones, desarrolla sus ideas, y después en algún momento, ¡blum!, entra a un proyecto común como puede ser de la radio. Acá tenemos gente de Mendoza, de Rosario, de La Angostura. Marta, en realidad, antes era de acá, pero para agregarse desde un lugar un poco más, así un poco más lejos y exclusivo, se fue para La Angostura, pero antes ella también estaba aquí en Bariloche. Tenemos vecino de Bariloche, tenemos un vecino de San Martín, tenemos una vecina que está más en el centro, que hoy no puede estar, tenemos otra persona que ha participado de Mar del Plata con sus audios, tenemos una compañera que también de Villa Elisa, que hoy no ha podido estar, pero bueno, esta también este federalismo a la hora de construir discurso y a la hora de, no sé si esto estarán ustedes pensando en algún momento en reunir en un texto o en algún documento todo lo que se consiguió, pero la verdad que el laburazo que pudieron lograr con esta virtualidad, presencialidad y mixtura es de verdad para aplauso, porque hay que abrir la cancha tanto también, hay que animarse. Hay que animarse, pero también es un desafío para nosotros mismos decir de que se puede y que no hay que tenerle miedo a las opiniones diferentes, ni hay que tenerle miedo a de dónde venimos. Te vuelvo a decir, muchas cosas se aprenden en el devenir, en el territorio, como la pregunta me habían dicho antes, nosotros nos equivocamos cuando dijimos saquemos la virtualidad, porque dijimos personas mayores con cuestiones virtuales, esto no va a andar, y bueno, nos equivocamos. Es así, uno aprende sobre el devenir y sobre el territorio. Lo importante es tenerlo en cuenta. Y como recién a lo que decías, lo que vos decís, sí, está todo expresado, todas estas experiencias están expresadas y es lo que permite tener esa valijita que uno tiene para que cuando haya un cambio de gestión como el que vino, sentarse sobre la mesa y decirle, mirá, existe todo esto, existe esta experiencia regional, esta experiencia federal. Si van a hacer un recorte, si van a quitar algo, lo que están quitando es esto, que es muy valioso, costó mucho construirlo, no solo lo construyó PAMI, no solo lo construyó las universidades, también lo construyó la gente que participa, los estudiantes, los docentes, bueno, y eso, el trabajo tuyo, el trabajo de los que están acá participando, es lo que hace que el programa pueda continuar. Y alucinante también que hayan abierto la cancha no solamente a jubilados de PAMI, sino que también pueda participar personas que están en otros lugares del país y que tienen otras obras sociales, porque eso también te da otra diversidad. Sí, ese es un compromiso un poco, no me lo voy a robar yo porque hay varios profesionales que están atrás de eso, pero bueno, uno, yo particularmente soy gerontólogo, ese es mi título, y la verdad que hacer un programa para adultos mayores de que sea exclusivamente para afiliados de PAMI es un recorte a la población, es dejar afuera un montón de gente. Las personas mayores no son solo PAMI. Entonces, la idea era de que si es un programa, por más de que nazca de los recursos de PAMI, sea un programa de eso, sea para todos los mayores. No había otra manera de verlo, de una manera profesional y seria, ¿no? Iván, y no te pedimos un número preciso, te repetimos, oyente, que estamos con Iván Grepi, coordinador de este UPAMI Club, de este programa, del cual el taller de radio es una ínfima expresión de todo lo que se hace día a día ahí en UPAMI, pero lo que te queríamos preguntar es más o menos qué cantidad de adultos mayores o de participantes hubo en las experiencias de este primer cuatrimestre. Mira, todavía los números de este primer cuatrimestre no los tengo porque necesito esperar los informes de las diferentes universidades. Sí te puedo decir del otro cuatrimestre que yo quedé impactado porque fue récord. El año pasado nosotros terminamos en diciembre con una cantidad de 2.800 afiliados de manera activa solo en UPAMI y Bariloche, el Bolsón. Cuando tiro ese número, Digo, bueno, puede ser parecer mucho o poco, pero las mismas autoridades de la Universidad del Comahue y la Universidad de Río Negro me dicen, tiene más estudiantes UPAMI, tiene más participantes UPAMI que las carreras de grado que nosotros tenemos acá en la universidad. O son más, o cuando hacemos los actos de entrega de diplomas para los que puedan ser presencial, son más grandes los actos de entrega de diploma, los actos de colación de UPAMI que de nuestras propias carreras. Y un poco es eso. Y es un poco demuestra cuáles son las urgencias y las necesidades que hay que atender. Bueno, compañero, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, compañero no, Juan. Preguntas no. Yo lo que quería era, mi agradecimiento fundamental es la noticia que trajiste, Iván, que el año que viene, vamos a poder seguir reuniéndonos, vamos a poder seguir charlando, trayendo ideas, contando cosas, tanto de lo que cada uno piensa, hace, y eso nos une y nos socializa en este grupo hermoso, y también a la gente le transmitimos cosas que, bueno, por ahí son sencillas, pero hace que la gente escuche y pase rato y, bueno, y nos conozca. Eso es importante para nosotros, es muy, muy importante. Como decíamos recién, parece sencillo, pero no lo es. No lo es. Como lo decía Fabián recién. Sí, nuestro primer desafío era la continuidad. Claro. Ese era el primer desafío. Ahora el segundo desafío es mejorar las condiciones. Claro. Cuando digo mejorar las condiciones es que aumente el presupuesto para el programa, de que se puedan hacer salidas, cosas que hemos tenido en el programa y que algunas las hemos perdido con los cambios de gestión. No vamos a hablar acá de política, estamos hablando de que esto, cada personaje nuevo que hay que presentarle cómo funcionan las cosas. Y bueno, ahora nuestro desafío, el primer desafío está cumplido, ahora vamos por el segundo. Bien. Y esto también es gracias a, vamos a decirlo, pues si no nos va a retar Fabián, a Priscila Edwards. Priscila Edwards es la coordinadora del programa, en el sentido, yo soy el referente institucional de la provincia, y ella es la que articula entre PAMI y la universidad. O sea, la que trabaja. La que trabaja. La que hace todo posible. Y la que calma ansiedades. La que calma ansiedades, y la que si no nombro ahora, me espera acá en la puerta de la radio con algún proyectil, así que con mucho afecto. Le agradezco a ella su trabajo, no fuera de broma, porque el trabajo que ella hace es increíble, y también anda ahí articulando entregos institucionales, todo, y bueno, así que siempre voy a estar agradecido a su trabajo. Ahora sí, compañera, no sé si alguna otra pregunta, algo más que quieran saber, si no, lo despedimos a Iván Grepi, coordinador aquí de UPAMI Club, le agradecemos por haberse venido aquí hasta Los Coihues, a este espacio. ¿Alguna otra o estamos? No, ya estamos. Ya estamos. ¿Qué nota le ponemos a Iván? Y un 10, un 20 se le puede poner. Hacía 20 años que no tenía un 10. Bueno, compañeros, seguimos con el programa, lo despedimos. ¿Para dónde se va, Iván, usted ahora? A buscar a mi hija, entre el hielo y la nieve. Bueno, lo vamos a despedir con el saludo que tenemos de algunas compañeras docentes de otros talleres, que le hemos pedido esto, que nos hagan una pequeña evaluación de su espacio, como para tener aquí un datito más dentro de este programa de radio. Bueno, muchas gracias. Adiós, Iván. Un abrazo. Muchas gracias. Hola, soy Karenina, la profe de Textiles Creativos, taller que se brindó en el primer cuatrimestre 2024, de manera virtual, con 20 personas participando activamente. Es un espacio principalmente de reflexión, en donde la representación textil ha pasado a ser como el medio sobre el cual hablamos de los temas que pensamos en conjunto en cada uno de los encuentros. Este cuatrimestre hemos trabajado con la temática de la cultura, lo cual ha sido muy enriquecedor porque al tratarse de un espacio federal, que es lo que la virtualidad nos permite, han aparecido alrededor de la temática de la cultura diversas preocupaciones propias de cada lugar en el cual cada asistente habita. Bueno, el taller es un espacio de construcción de conocimiento, de producción textil, que es un poco la excusa y a través del cual, de la cual materializamos los temas que queremos abordar. Quiero dejar la invitación para el segundo cuatrimestre, que sigamos apoyando estos espacios, que sigamos participando, que los sigamos habitando, que son espacios muy enriquecedores, muy nutritivos para la comunidad. Les dejo un abrazo grande y que podamos seguir continuando en este segundo cuatrimestre es uno de mis grandes deseos. Les mando un cariño a todos. Hola, ¿cómo andan todos por ahí? Mi nombre es Camila, soy tallerista del taller de poesía de UPAMI, que se estuvo realizando este primer cuatrimestre de 2024 de forma virtual, que nos permitió compartir una vez por semana a personas de diferentes puntos del país y aprender mucho les unes de les otres y generar unos lazos súper sólidos para mostrar, compartir, exponer lo que cada uno venía escribiendo. Y realmente se construyó un espacio muy, muy conmovedor, muy afectuoso y muy sostenedor en estos tiempos que para muchos están siendo muy duros. Así que ojalá que podamos seguir encontrándonos en el segundo cuatrimestre y profundizar cada vez más en los vínculos y en la escritura de cada uno. Gracias, saludos para todos por ahí por la radio. Iván, y antes que te vayas, te leo un mensaje que llegó. Buenas tardes. Primero quiero felicitar a Fabián y a los integrantes del programa por lo variado en los temas y opiniones. Música excelente como participante de otros talleres, textil, comunicación, visual y coro. El agradecimiento, Iván, como representante de UPAMI al club y transmitirle que fueron muy buenos y espero continúen esos y muchos más. De nuevo, felicitaciones por el programa. Ahora sí, compañero Iván, muchísimas gracias. A vos. Y vaya a buscar a su niño o niña. Gracias. Hermosos los mensajes de las docentes. La verdad Camila, que sí. Docente mía también, así con esa voz dulce que suena, yo le llevo mis escritos y me dice, esto está todo mal. Y me enseña a escribir. Terrible docente. Y Ana Karenina, ni hablar. Una trayectoria hermosa en el programa. Vamos a la música y seguimos con este UPAMI Crew, último programa de este primer cuatrimestre. Y se van a dormir una siesta y ya volvemos al aire con el segundo cuatrimestre. Esto pasa, pero rapidísimo estamos al aire de vuelta. Continuamos en este programón UPAMI Crew, aquí en el aire de FM Los Coihues 105.5. Compañero Juan, le voy a pedir que me diga el número de teléfono rápidamente, así pasamos al audio de otro compañero. Por supuesto, 294-478-4040. Y ahora sí, vamos a compartir el audio de un compañero que normalmente está aquí en el estudio, pero justo para este último programa el tipo se tuvo que ir de viaje, pero nos ha mandado su columna preparada. Estamos hablando de Carlos Bercú. Buenas tardes a todos y a todas. Fabián, compañeras y compañeros, y al público, básicamente, que nos ha estado sosteniendo durante todo este taller de UPAMI Club. Retomo una idea que había surgido y no prosperó, había surgido en una de las charlas, y es la de hablar un poco de nuestra experiencia como jubilados. Yo llevo ya casi 10 años desde que me jubilé, tengo 74, y si bien he desarrollado a lo largo de los años actividad radial, cuando me inscribí en este taller, no tenía, si bien no lo hacía demasiado consciente, pero tenía un poco la intriga qué iba a hacer en el recorrido de este taller. Y superó mis expectativas ampliamente. He logrado algo que lo dije en el primer taller como propuesta, y que creo que algunos de los compañeros lo hemos logrado, que es jugar. Nosotros como jubilados asumimos que tenemos que ser serios y dar el ejemplo y jamás equivocarnos. Y bueno, nada de todo esto sucedió, pudimos libremente exponer nuestras perspectivas de vida con nuestras actividades y demás. Y entonces quería agradecer justamente por eso, por la libertad con que, sin conocernos, excepto dos o tres que ya habían pasado por talleres anteriores, o tres o cuatro tal vez, pero sin conocernos hemos podido convivir, aunque ideológicamente no todos estemos en el mismo lugar, hemos logrado convivir, y eso me parece muy interesante a nuestra edad, cuando ya en la mayoría de los casos uno está como abroquelado en una forma de vivir que resulta difícil abrirse y compensar lo que vamos viviendo. Así que mi agradecimiento a todos y todas, que este es uno de mis temas, diferencia ideológica. Yo creo que no es tan necesario, y no es que incluyamos o excluyamos a las mujeres cuando hablamos en forma generalizada del género, porque detrás de la ideología de género hay todo un trasfondo con el que seguro que no estamos de acuerdo la gran mayoría. Pero bueno, se trata de convivir. Muchísimas gracias y esperemos continuar en el próximo trimestre. Gracias a todos. Y ahí estaba nuestro compañero Carlos Bercú con su columna Saludo. Hoy tenemos un programa medio especial porque se ha transformado más en un cierre y una evaluación que en las columnas que habitualmente se escuchan en este UPAMI. Yo tengo otro mensaje que ha llegado, la nombraba Ivana Priscila, y Priscila nos dice: qué emoción, porque le hemos compartido algún video, qué emoción ver a tanta gente de todo el país y con tantas ganas de seguir. Todo indica que seguimos. Felicitaciones por todo el trabajo de estudiantes y docentes que hacen que este espacio sea ese abrazo calentito que nos rescata de la ola polar y del contexto. Les deseo un feliz fin de ciclo y un aún más feliz próximo cuatrimestre. Abrazo de gol nos manda Priscila. Claro, porque todo tiene que ver con gol. Esto es así, porque estamos en el medio. Mientras estamos haciendo este programa en vivo, hemos superado el partido de ayer de Argentina con Canadá, pero estamos esperando también la final de lo que es la Copa América, así que todo gira en torno a los abrazos de gol. Seguimos en el programa Upami Club, aquí en el aire de FM Los Coihues 105.5. Sí, seguimos con Upami Club, compañera Marcela Risotto. Marcela, la hemos hecho hablar por afuera de lo que es su espacio. Le pido disculpas, pero yo me muero de ganas por hacer esas maldades mientras estamos al aire. Me ponen felices cuando, la verdad, cuando interactuamos y participamos y nos metemos en el aire. Así que muchísimas gracias, Marcela. Bueno, Marcela, tenemos tu espacio, que nos has traído una columna grabada para el día de hoy. ¿En qué consiste lo que vas a estar presentando? Mirá, Fabián y oyentes, acá desde Rosario. Voy a hablar algo de ese dicho, viste, que dice: el que quiere celeste, que le cueste. Al que quiera celeste, que le cueste. ¿Qué nos cuenta Charlie López en uno de sus últimos libros al respecto? El origen de esta locución, según una de las fuentes más documentadas, está relacionada con el arte. Durante el Renacimiento, o sea los siglos XV y XVI, resultaba muy difícil obtener el color azul para las pinturas de los cuadros, los frescos de las catedrales y en algunos casos para las esculturas. Esta tonalidad solo se conseguía a partir del lapislázuli, una piedra preciosa proveniente de Oriente que permitía la obtención de un bello color azul muy resistente al paso del tiempo. Cuando un clérigo o un noble encargaba un cuadro, se calculaba a priori cuánta pintura de oro y cuánta de azul de ultramar, como se la llamaba en su época, llevaría. Cuanto más de cada una, mayor sería el costo de la obra. El celeste, al que hace referencia esta frase, se obtenía mezclando azul de ultramar con blanco. Quien quiere algo valioso deberá sacrificarse para lograrlo y en algunos casos pagar el precio que se le pida. Este es el significado con el que la expresión en cuestión llega hasta nuestros días. Mire usted, Marcela, así que al que quiere celeste que le cueste, era, ¿de dónde salía esa de al que quiere celeste? ¿De dónde sacó esta información, Marcela? ¿De dónde le ha traído esta información? Bueno, ya no, pues uno es un escritor, historiador, creo, ¿no? Que ha juntado en un libro una serie de frases y bueno, yo puse, como siempre, en el buscador, el que quiere celeste que le cueste, y bueno, fui llegando hasta la información. Y esto sigue, este Upami Club sigue en el aire de FM Los Coihues. Muchas gracias, Marcela. María Teresa Pérez tiene su teléfono muteado. Le voy a pedir, por favor, la habilitación. ¿Qué nos ha traído para el día de hoy, Teresa? Hola, buenas tardes amigos y teleaudiencia. Hoy en realidad, como es el último programa de este ciclo, quería hacerles un regalo tanto a mis compañeros como compañeras y escuchas. Para mí es el poema más hermoso, que es de Mario Benedetti. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Una tarde cargada de experiencia, experiencia para dar consejos. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Viejo es el mar y se agiganta. Viejo es el sol y nos calienta. Vieja es la luna y nos alumbra. Vieja es la tierra y nos da vida. Viejo es el amor y nos alienta. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Somos seres llenos de saber, graduados en la escuela de la vida, y es el tiempo que nos dio el posgrado. Subimos al árbol de la vida, cortamos de sus frutos lo mejor. Son esos frutos nuestros hijos, que cuidamos con paciencia. Nos revierte esa paciencia con amor. Fueron niños, son hombres, serán viejos. La mañana vendrá y llegará la tarde, y ellos también darán consejos. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Joven, si en tu caminar encuentras seres de andar pausado, de miradas serenas y cariñosas, de piel rugosa, de manos temblorosas, no los ignores, ayúdalos, protégelos, ampáralos, bríndales tu mano amiga, tu cariño. Toma en cuenta que un día también a ti te llegará la tarde. Hasta el próximo ciclo y gracias a todos. Muchísimas gracias, María Teresa. Me quedé ahí escuchando el texto. ¿Tiene algún nombre este texto que ha leído? No, el mejor poema de Benedetti. Así lo tengo yo. Compañero Roberto. Quería felicitar realmente a María Teresa porque uno de los poetas que más amo, junto a Hanley Lima Quintana y otros, es Mario Benedetti, el uruguayo, Mario Benedetti. Y ese era un poema que tengo escrito también y que en algún momento lo iba a compartir. Se nos ha un minuto que hemos tenido aquí una interrupción de servicio de internet. Volvemos ya con el programa de UPAMI en el aire de esta FM Los Coihues 105.5. Compañero Juan, no sé si usted nos quiere tirar alguno de los datos de esta radio de la FM Los Coihues y yo mientras rápidamente voy volviendo aquí a la pantalla. Muy bien. Radio UPAMI Club, en la 105.5 del dial, transmite todos los miércoles a las 15 horas y se repite los sábados también a las 15 horas. El teléfono para dejar cualquier mensaje, 294-478-4040. ¿Dónde están? He nacido donde, ¿dónde están? Padre Sol, Madre Sal, he nacido donde, ¿dónde están? He nacido donde, ¿dónde están? Padre Sol, Madre Sal, he nacido donde, ¿dónde están? He nacido donde, ¿dónde están? Padre Sol, Madre Sal, he nacido donde, ¿dónde están? He nacido donde, ¿dónde están? Y aquí tenemos un compañero en el piso un verdadero intérprete de la tierra, alguien que sabe traer todo aquello que uno a veces va en el tren, en el micro, y ve allá en el fondo a un personaje a caballo y dice: ¿qué me podrá contar este tipo que yo no sepa? Y tiene un montón de historia. ¿Cómo anda, Coco? ¿Cómo le va a usted? Pero muy bien, muy contento con este grupo que me hace recordar los tiempos de allá, de antes. Bueno, no sé si vamos por ahí, a lo mejor los aburro un poquito con el asunto de los 9 de julio. Les voy a contar cómo pasábamos el 9 de julio allá en el campo. Se aprovechaba porque ya en esa fecha se acostumbraba en el campo a castrar los terneros, porque era la época de que no había moscas, porque allá en el campo es el veneno más grande para los animales, la mosquita. Bueno, eso es lo que hacía mi viejo, porque era muy vaquiano con eso. Mi viejo tenía más o menos 20 animales, 25 vacas, por ejemplo, ¿no? Bueno, de ahí los terneros se acostumbraban en ese tiempo a castrarlos para normal, para después ya, para que después sean novillos y se usaban para la venta. Bueno, castrarlo, les explico así nomás a la apurada lo que es, escapar a los terneros. Entonces se juntaban, claro, eran 40 como este, lo que se saca del terrero. Sí. Sí, ¿Cómo gracias. Huevitos, vamos a hablar a la criolla. Bueno, yo era el que me dedicaba con papel estraza, que era ese papel tipo manteca que había en aquel tiempo. Se envolvían todo, cada huevito se cortaba al medio, se envolvían en eso, y ya tenía preparado al costado del corral el fogón. Un fuego grande, no con bosta de vaca como lo habíamos hecho una vez, pero era leña. Y ahí se envolvía el huevito, yo ese era lo que yo hacía, y los ponía todos a la brasa a que se vaya cocinando. Y mi vieja, ella hacía el postre. Allá teníamos muchas higueras, hasta 7 higueras, le digo. 7 higueras, después teníamos membrillo, uva, toda la fruta por haber. Mi vieja tenía una olla de fierro grande que se usaba para las carneadas, para hacer los quesos chancho, todo eso. Entonces esa olla la llenaba de esos higos rojos dulces, que era una cosa increíble, era una cosa, porque eran higueras que ya tenían 10 años. El higo tiene que tener muchos años y ahí empieza a ser el higo como tiene que ser. Bueno, ella era experta en eso. Eso lo llenaba de higos con la cocina leña ahí despacito, muy despacio, y bastante, bueno, le ponía azúcar. En otro lado hacía el arroz con leche. Y después ya venían los huevitos ya hechos. Y venía después un plato más grande que había, porque no andaba con vuelta, o sea, mi vieja no me esquinaba nada. Se lo llenaba de dulce de higo, uno, y después un arroz con leche, que me he hecho con la vaca, la leche de vaca fresca, y el dulce de leche con el arroz. Bueno, esa era la fiesta que hacíamos en aquellas épocas. Y después a caballo, bueno, se hacía una sortija en el campo, hacían carreras de loja, que se corrían caballos, dos caballos, tres caballos. Pero eso era en el pueblo, ya estoy mezclando los lugares. Mi pueblito era un pueblito de 6.000 habitantes en aquel tiempo. Después vino las inundaciones y quedaron 2.000, y después yo también me vine acá y estoy ahora en Bariloche. Y bueno, eso es lo que les quería contar, cómo se hacían la yerra. Y bueno, ya se me terminó el repertorio, porque también hacíamos el tiempo de la época de San Juan, se juntaban todos los yuyos que había en la zona, y a la noche se encendía una fogata, pero que era impresionante. Todos los pueblos, los vecinos del campo hacían lo mismo. Así que de ahí ya nos hacíamos señas con fuego. Y teníamos las maldades de nosotros cuando éramos chicos, como teníamos un palomar, y hay muchas palomas. Mi viejo a veces se enojaba, pero nosotros con eso nos divertíamos, ¿qué va a hacer? Agarrábamos las palomas, le tirábamos un gusano, y la paloma iba al gusano y se lo tragaba, pero a su vez había un hilo que en la punta había fuego. Esa paloma tomaba vuelo a altura. Se llevaba iluminando con fuego. Y de noche se imagina que eso era un... como si fuera un... una cañita voladora. Muy bueno, Coco. No lo hagan aquí con las bandurrias ni con... No, ramos, acá, ¿no? Se prende fuego todo. Eso, claro, eso para hacer a campo abierto nomás. Muy bueno, Coco. Esa es la diversión que teníamos nosotros los chicos. Espectacular, Coco. Bueno, va a tener para el próximo cuatrimestre, va a tener que traer nueva historia. Otra historia, a sí. A prepararse. No, sí, cómo no. Y escúcheme, ¿qué va a hacer con el caballo? ¿Lo va a dejar acá o lo va a llevar a su casa hasta el cuatrimestre que viene? Uy, ¿sabe que no le puso la rienda? Capaz que se me fue. Los caballos vuelven a la casa. Sí, no, y es la de que busca la querencia siempre. Llega siempre a la casa. Muchas gracias por haberme escuchado, y que espero que les haya gustado el cuento. Nuestro amigo Coco con las historias camperas en el programa de Upami Crew. Yo soñaba una ilusión allá en la chacra, para el tiempo que iban a sembrar. Una estrella bebiendo lagunas juntaba los grillos de mi soledad. Una estrella bebiendo lagunas juntaba los grillos de mi soledad. Una luz de amanecer, un alba tímida que de arpegio le dio un ruiseñor. Campos verdes de mares lejanos en las tibias manos doradas de un sol. Campo verde de mares lejanos, en las tibias manos doradas de un sol. Canto chacarero que viene de pueblo, entonando una canción. Una alfombra de lindos trigales, no ha visto mi chacra cosecha mejor. Una alfombra de lindos trigales, no ha visto mi chacra cosecha mejor. De los surcos al arar, formando huellas, dos palomas parecen volar. Y en los lagos de luna se pierden ojos chacareros de dulce mirar. Y en los lagos de luna se pierden ojos chacareros de dulce mirar. Sos la reina del maíz, mi flor de lino, mi esperanza que va a cosechar. Hay un beso de amor en la tierra y en los chacareros un canto de paz. Hay un beso de amor en la tierra y en los chacareros un canto de paz. Canto chacarero que viene de pueblo entonando una canción. Una alfombra de lindos trigales no ha visto mi chacra cosecha mejor. Una alfombra de lindos trigales no ha visto mi chacra cosecha mejor. Y una de las compañeras que hoy no pudo estar, pero que participa normalmente de este programa, de este UPAMI Club Taller de Radio, es Gabriela Divano, que nos ha mandado un audio para el día de hoy. Confieso que, amado, que en éxtasis he subido a los cielos y que en el infierno me atormenté por celos. Confieso que he amado, que por amor he sufrido desengaños, que la amistad de envidia se ensució a veces. Confieso que he amado, que la vida ha dado en entrega total, que la pasión excesiva a veces hace mal. Confieso nuevamente que he amado, que me han envidiado, que gocé y sufrí, que la lluvia mansa de ternura me cubrió al fin. Confieso que he vivido. Eso es en base al poema de Pablo Neruda, y que en una oportunidad tuvimos que hacer un trabajo sobre él. Eso es lo que me salió a mí. Un besito para todos, que tengan una buena tarde, un buen programa, los quiero mucho. Y ahí estaba nuestra compañera Gabriela Divano, también siendo parte de este programa de UPAMI Club. Compañero Juan, aquí en el estudio, denos toda esa información que nos sirve para saber dónde estamos ubicados, cómo podemos hacer para comunicarnos y demás. Sí, por un tiempo más, seguimos en Radio FM Los Coihues, UPAMI Club, en el 105.5 del dial. Si desea enviarnos un mensaje, puede realizarlo al 294-478-4040. Y ahora se viene un segmento muy, muy, muy, muy especial y novedoso, porque es algo que han estado preparando. Mire si será de especial y novedoso, que yo no tengo ni idea de qué se trata. Solamente me han tirado un título y me han dicho, vos tranquilo, nosotros lo tenemos recontra cocinado. Vos ponete a escuchar, que para eso es radio, para escuchar y para disfrutar. Compañeras, ¿de qué se trata esto que vamos a estar compartiendo ahora? Bueno, acá vamos a hacer, hicimos algo, quisimos inventar algo entre tres compañeros, y es algo así como una pequeña y una humilde recreación de lo que podría haber sido un diálogo en la ciudad de Tucumán, allá por el 1816. ¿Largamos entonces, Fabián? Adelante. Doña Felisa, ¿usted que viene de ese lado, no la ha visto a la Juana Zurduy? Perdonanos, Marta, pero está muteado, ¿eh? Así que vamos a rebobinar, porque esto está para escucharlo completo. Ahora sí, Marta, a ver, probamos tu micrófono, vamos a hacerlo bien. Se va la segunda. Espere, vamos de vuelta, vamos entonces, rebobinando, tiramos cortina de vuelta. Ahí vamos. Doña Felisa, ¿usted que viene de ese lado no la ha visto a la Juana Zurduy? No la he visto a la Juana. Lo que sí he visto es un montón de gente de otras provincias y de Buenos Aires también. Ahora, dígame, ¿es verdad que los Bazán alquilaron la casa esa para hacerse reuniones? Sí, doña. Son 33 las provincias que vienen al Congreso desde 1810 que se gesta todo esto, ¿vio? El ejército realista avanza toda la región derrotando una parte de los movimientos independentistas americanos. Ya no da para más esto. y menos mal que permanece fuerte Lima. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Estamos todos en duda, porque acá se hablan cosas de que no entendemos. Dice que quieren dar una constitución. ¿Usted sabe lo que es una constitución? Bueno, doña Felisa, lo que le quiero decir y le explico es que en el Río de la Plata la situación es muy complicada, porque a partir de la Revolución de Mayo de 1810, ya hace unos cuantos años, los gobiernos provisorios de las Provincias Unidas, tienen sede en la ciudad de Buenos Aires, ¿vio?, fueron y son centralistas y no lo van a dejar de ser. Y hay grandes tensiones con el resto de los pueblos, las ciudades y las provincias emergentes. Digamos, todo lo que no sea Buenos Aires. Por eso necesitamos una constitución. Ajá, entonces es importante lo que están haciendo. He visto mucha gente por todo el pueblo, así nos reunimos. Y estamos todos dispuestos a que se arme un nuevo gobierno, porque se hablaba de un nuevo gobierno allá en Buenos Aires, medio lejos, pero pregunto, ¿no? ¿Y las provincias vamos a participar o vamos a ver cómo nos gobiernan nomás? Y no, la idea es que eso justamente es lo que le estoy explicando, doña Felisa. Puede ser lo más importante, porque ahora en San Miguel de Tucumán se hace este congreso que es general y constituyente para las Provincias Unidas. Y estos 33 diputados, mire, le digo, cada provincia eligió un representante cada 15.000 habitantes, me dijeron. Y que vienen de territorios diferentes a lo que se llama, lo que después a lo mejor se hará un país, y veremos cómo se llama también. Bueno, sí, a mí me digo que este hombre Belgrano había hecho una propuesta de una monarquía con esa constitución, creo que le dijeron monarquía constitucional, y que iban a nombrar un Inca, y no sé si son fantasía, ¿vio? Porque como no, cuando uno no entiende... No, fantasía nada, es verdad eso que usted dice, ¿eh? Lo entendió bien, le digo. Belgrano ya volvió, vino, se fue a Europa, se fue también a Rivadavia, fueron unos cuantos de Buenos Aires. Y claro, bueno, traen la idea de allá, porque vio Napoleón todo lo que viene pasando, la caída, vuelta a las monarquías. Entonces, bueno, Belgrano trae la idea de hacer una monarquía incaica, y sí, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que se decide, vio. Bueno, el pueblo va a confiar y esperemos que bueno, que tengamos un buen gobierno. Todos queremos una patria libre y soberana, porque así nos dice la señora para la cual trabajo. Y pienso que creo que van a luchar todos por tenerla y tengamos un país grande, donde todos participemos, las provincias también, donde todas las voces sean oídas. Las nuestras también. Sí, por supuesto. Claro que sí. Y vamos por parte, doña Felisa, que ya ha corrido bastante sangre por estos lados, ¿eh? Y esto recién empieza. Me parece que va a ser difícil. Comienza a sesionar el Congreso Constituyente de Tucumán. Independencia, sí. Pero soberanía, ya veremos cómo nos arreglamos con los porteños. Bueno, hijos que saben manejar la escopeta tengo, ni a cazar salen con el padre. Así que si tienen que dar algo para su patria, lo van a dar. La vida también, estamos todos dispuestos a luchar para un país grande. Y ahora la dejo, mire, Macacha, porque me voy a hacer unas empanaditas y por ahí unos tamalitos para la gente del Congreso, como usted dijo. Si me dejan entrar a casa, ¿vio? Porque así como estoy vestida, no sé si me van a dejar entrar. Hasta luego. Vaya tranquila, doña Felisa, que yo me voy a seguir buscando a la Juana, a ver por dónde anda esta mujer. Música. entonces, viva la patria. Tengo el corazón lleno de emoción. Hoy, a 208 años de ese histórico día en que rompíamos las cadenas de la opresión, ¿con qué ganas los abrazaría a ustedes, los patriotas como Belgrano, San Martín, Moreno, Castelli, Güemes y tantos otros? Abrazarlos para agradecerles vuestro coraje para tomar esa decisión. Hoy, con toda la esperanza puesta en nuestra amada patria, hacemos todos los votos para que podamos lograr la grandeza que nos merecemos. Y entonces, en nombre de todas y todos, ¡viva la patria! ¡Viva! ¡Que viva! Bueno, el formato este, ¿cómo lo, sería como un radioteatro diálogo ficcionado de lo que puede haber sido, que tranquilamente pueden haber sido algunos de los diálogos que ocurrieron en ese día y en ese momento? Porque por ahí uno en los libros de historia piensa que las personas que estaban por aquel momento hablaban como nos ha quedado en los libros de historia, pero no, la cosa debe haber sido más o menos como escuchamos recién, que se habló aquí en este programa de UPAMI Club. Chicas, felicitaciones, y Roberto también, realmente estuvo maravilloso. Muy bueno. Muchas gracias. Muy bueno, sí. Continuamos, si no se vayan, porque continuamos con este programa de UPAMI Club, este programa que se repite aquí. Si lo querés volver a escuchar, lo podés volver a escuchar en el aire de FM Los Coihues 105.5. Cuando era Juan, ¿ustedes se acuerdan? Lo estoy haciendo trabajar, Juan, lo estoy volviendo, pero... El teléfono es 294-478-4040. Y para volver a escuchar el programa, sábado, ¿se acuerda qué hora? Sí, los sábados a las 15 horas. ¡Oh! Y ahora sí, Silvia Sosa, ¿qué nos ha traído para el día de hoy, para este programa final del primer cuatrimestre? Una reflexión. Hay un dicho que dice... No dejas de reír porque te vuelves viejo. Te vuelves viejo porque dejas de reír. Entonces hay una reflexión sobre lo que es jubilarse, ¿no? La jubilación. ¿Qué significa, digamos, la jubilación, el júbilo? El significado de la palabra significa alegría. Júbilo es alegría, entusiasmo. Pero... es el efecto, digamos, y según el diccionario, es la acción y el efecto de retirarse, de jubilarse, de retirarse de una actividad laboral. Entonces eso por ahí trae diferentes, digamos, emociones en cada persona que se jubila. Algunos están esperando arduamente de jubilarse y otras personas lo toman en forma muy negativa y se deprimen mucho. Entonces, bueno, esto de lo que comenzamos al principio, de aprender nuevas acciones y seguir riéndonos, o si no nos hemos reído, reírnos más ahora. Bueno, acá tenemos un decálogo del adulto mayor, que lo ha hecho el gobierno de Mendoza, una psicóloga, y para los centros asistenciales, digamos, para que los vayan leyendo la gente, ¿no? De cómo tratarnos a los adultos mayores. Soy una persona digna. Respétame, no me discrimines ni me desprecies. Yo me cuido, no me desampares, no me agredas, prioriza mi autonomía. Yo me respeto, hónrame, no merezco el maltrato. Yo soy importante. Valórame, no me olvides. Yo aprendo y tomo decisiones, acompáñame y no me subestimes. Yo tengo una historia y valores, mírame, no me ignores. Yo me expreso, Escúchame, no me silencies. Yo disfruto de la compañía, dame la mano, no me dejes solo. Yo soy un ser social, intégrame y hazme sentir parte. Yo me divierto, no me censures, ríete conmigo. Por una sociedad justa, inclusiva, respetuosa y amigable con nosotros los adultos mayores. Está muy bueno porque hablando recién con el encargado de estos programas, Iván, que dijimos que, bueno, que esto nos ha gustado mucho, es como que el PAMI responde a todo esto que acabo de leer, como sí, que nos da la mano, nos tiene en cuenta, con todo lo que hace por nosotros en el sistema de salud, que yo también, con forma personal, soy muy bien recibida y atendida en cada especialidad, y también con estos espacios tan lindos de los talleres, es como que nos está conteniendo y nos está dando lugar a socializar, así como de la virtualidad, socializar y, bueno, hacer nuevos amigos, ¿no? Porque terminamos siendo todos amigos y, bueno, ya uno no sentirse tan solo e integrarse. Aparte de las actividades que uno hace también cercano al lugar donde vivimos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la atención a todos y que tengan unas lindas vacaciones de invierno. Y a la gente que nos escucha, bueno, que llamen, que hagan preguntas, para que nosotros también vayan surgiendo ideas para otros, para los próximos programas. Un abrazo, compañeros, y nos veremos pronto. Me tengo que ir. Chao, chao. Amor, yo sé que puedes llevarte mi ilusión. Amor, yo sé que puedes también llevarte mi alma, pero ay, amor, si te llevas mi alma, llévate de mí también el dolor, lleva en ti todo mi desconsuelo y también mi razón de sufrir. Y la música de este segmento ha sido elegida de manera muy especial. ¿A quién estamos escuchando, Mónica Silvera? Y este es el álbum Hay Amor, de Deep Cher. Es una excelente artista, polifacética ella, que viene trabajando hace unos cuantos años, docente además, y tiene temas muy bonitos. Este es uno de los más lindos, pero tiene otros también muy hermosos. Edith Sher, entonces, en Hay Amor. Gracias, Fabián. Lleva en ti todo mi desconsuelo y también razón de sufrir. Ay, amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí amor, no me dejes vivir, no me dejes vivir. Y ahora sí, entramos en este segmento final, prácticamente de cierre de este programa de UPAMI Club. Compañero Roberto, nos queda ahí en el tintero un último material. Sí, una cosa muy linda, muy simpática, que seguramente les va a hacer esbozar una sonrisa a todos los que lo estén escuchando. Bueno, esto es un pequeño relato del Mahatma Gandhi, que el Mahatma quiere decir de alma grande, y que fue un líder de la no violencia. Seguramente ustedes lo conocen en la historia. Entonces dice que está dedicado a todos los idiotas de nuestra vida, que a quien más que menos siempre le toca a alguno cerca. Cuando Gandhi estudiaba Derecho en la Universidad de Londres, tenía un profesor llamado Peters que no lo soportaba. Gandhi no era un tipo que se dejara intimidar. Un día el profesor estaba comiendo en el comedor y Gandhi se sentó a su lado. El profesor dijo: "Señor Gandhi, ¿sabe usted que un cerdo y un pájaro no pueden comer juntos?" "Está bien, profesor, me voy volando", respondió Gandhi y se sentó en otra mesa. El profesor estaba profundamente irritado y decidió vengarse en el siguiente examen. Pero Gandhi respondió brillantemente a todas las preguntas. Entonces decidió hacerle la siguiente pregunta: "Señor Gandhi, imagine que está parado en el camino y ve una bolsa. La abre y encuentra sabiduría y mucho dinero. ¿A cuál de las dos elegiría?" "Por supuesto que el dinero, profesor." "Ah, yo elegiría la sabiduría." "Tiene razón, profesor. De hecho, cada uno elige lo que no tiene." El profesor, enojado, escribió la palabra idiota y le devolvió el examen. Gandhi leyó el resultado de la prueba y regresó de inmediato. "Profesor, usted firmó el examen, pero se olvidó de calificarlo." Me pareció tan lindo, tan tierno, viste, que por eso lo quería compartir con ustedes. Espectacular, Roberto. Muy bueno. Buenísimo, Roberto. Buenísimo. Bueno, compañeros, compañeras, de un verdadero placer haber compartido este Upami Club con ustedes. La verdad, estuvo re bueno hacer este espacio y llegar a conformar este grupo. Ojalá que para el próximo cuatrimestre estemos con las mismas ganas, el mismo ímpetu y la misma apertura. Muchas gracias por todo lo que me enseñaron en este taller de radio. La verdad, un verdadero placer estar aquí aire de este grupo. Lo que a veces pasa, que uno hace un taller o está en un espacio y dice, y sí, está bueno, pero la verdad que cada semana fue una verdadera sorpresa, ¿eh? Así que muchísimas gracias y por el compromiso. Porque para poder llegar a hacer un programa de radio hay que laburar mucho. Y acá hubo mucho laburo para que esto se pueda llegar adelante. Así que muchas gracias a todos y todas. No, gracias a vos, Fabián, que lo bancaste a todos. Fabián, gracias, un placer habernos conocido a todos y a vos especialmente. Y bueno, nos veremos el próximo trimestre, si Dios quiere. Aquí estaré. Vamos a estar. Un beso grande para todos. Felices vacaciones. Muchas gracias, chicos. Y atención, porque esto se renueva, porque ya ahí tenemos una grilla de cosas preparadas para lo que se viene. Así que, si les parece, nos vamos con un tema que tiene que ver con esto que estamos viviendo por estas fechas, con estas efemérides que estamos viviendo, que es otro de los temas que habían preparado para el día de hoy, porque aquí también se elige la música, se elige los textos. ¿Usted, señor oyente, se piensa que esto sale de chiripa? No, esto está todo preparado. Hasta cuando se nos corta internet está preparado. Todo es parte del guión de este programa. Bueno, digamos los nombres de quienes participamos hoy y si alguno o alguna se acuerda de los otros compañeros que estuvieron y que no pudieron estar en este programa final. Yo voy a ir leyendo cómo están en la pantalla los que estamos. Marcela Risotto, Mónica Silvera, María Teresa Pérez, Marta Prat, Roberto Dávila, muchísimas gracias por estar en el aire. Aquí en el estudio estuvo el amigo Juan, muchísimas gracias Juan, porque se tuvo que hacer cargo de todas las locuciones. El amigo Coco, que está aquí, que le ha llevado agua a su matungo, que lo tiene ahí afuera ya preparado para la vuelta. Si ustedes ven un matungo con sobre todo, ese es el caballo de Coco, por favor. Señor colectivero, elúdalo, que por ahí se pone en el medio de la calle Coco, un grosso, ¿eh? Gracias, gracias. Un grosso. Hoy le digo, para los que no están acá en los Coihues, la cantidad de hielo que hay en la entrada de esta radio y que los compañeros han surfeado para poder llegar al estudio, no es joda, ¿eh? No es joda haber estado acá. Agradecemos también a Iván Grepi por haberse venido hasta los Coihues, al coordinador de UPAMI, que decidió venir a acompañarlo, que está buenísimo eso también. Y no sé, ahí hay unas manos levantadas desde la virtualidad, no sé qué quieren decir. Sí, quería recordar también a la compañera Aidea Armachea, que también ella es de Capital Federal y que, bueno, hoy no pudo estar presente. Anda con alguna nana, anda ahí, andaba con la garganta medio averiada. También, bueno, Gabriela Divano, que estuvo en el taller. Carlito Bercú también, que está en viaje. Carlos Bercú, Ana, que estuvo participando también de algunos programas, y seguramente se nos pierde alguno, porque, bueno, por suerte, esto es un equipo y a veces hay compañeros que están, otros que no están y otros que van tomando la posta y van siguiendo por este programa. Recordamos que los talleres de UPAMI Club son talleres totalmente gratuitos, que hay que estar atento nada más con el momento en que uno puede anotarse y participar de esta experiencia que está verdaderamente alucinante. Todas las propuestas están muy buenas y también le agradecemos a los compañeros que mandaron sus audios talleristas para bueno, contar un poco más de su experiencia. Así que ahora sí, ¿con qué tema musical nos vamos, estimados, estimadas? ¿Qué era lo que tenían preparado para este cierre? Algo que tiene que ver con el 9 de julio, si mal no tengo pensado, no tengo recordado. Así que nos vamos con eso. Muy bien. Adiós, estimados. Nos mantenemos en contacto hasta la vuelta. Hasta luego. Chao. Chao, chicos. Chao, chicas. Chao a todos. Gracias. Candombe, candombe negro. Candombe, candombe va. Venimos desde muy lejos, del África hasta América. Trabajamos todo el día en las minas sin parar. Los campos nos esperan para sembrar y cosechar. Pero el candombe es la alegría de nuestras almas y nuestros pies, que vuelan lejos a recorrer todo ese suelo que huele a patria, a independencia y revolución. Mayo y julio, liberación. Pasteles, pastelitos, mazamorra y sabor. 25 de mayo, revolución, revolución. Alumbramos tu camino, barremos tu dolor. 9 de julio siente la independencia y liberación, independencia y liberación. Candombe, candombe negro, candombe, candombe va. Peleamos en cada frente con la ilusión firme de volar. Por 4 años de lucha obtendremos la libertad. Valientes en cada frente batallando con dignidad. Pero el candombe es la alegría de nuestras almas y nuestros pies, que vuela lejos a recorrer todo este suelo que huele a patria, a independencia y revolución. Mayo y julio, liberación. Pasteles, pastelitos, mazamorra y sabor. 25 de mayo, revolución, revolución. Candombe, candombe negro de la liberación. No se te ocurra decir mal los coihues. Es los coihues. 105.5, los códigues. Ahí lo tenés.